De 10 a 12, información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Radio Roja, FM 90.1. Radio Panamericana, FM 99.3. Todos los lunes, nos enredamos desde Punilla. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenas mañaneras desde el Valle de Punilla. Esto es Enredando las Mañanas. Primera edición desde Punilla, el que está de alguna manera es la región serrana, la región más hermosa serrana para mí. Lo más lindo de las sierras de Córdoba. Se está haciendo por primera vez Enredando las Mañanas desde esta región de la provincia de Córdoba, para que se ubiquen un poquito, más o menos, porque claro, yo creo que la gran mayoría ni sabe qué es Punilla, ¿no? Señora, saque el GPS y fíjese que ahora le vamos a decir las coordenadas. Más o menos arranca de esa ciudad turística, Villa Carlos Paz, para irse bien al norte. Llegando al centro tenemos la capital nacional del folclore, que es Cosquín. Y si nos vamos bien para el norte, todavía más todavía, atravesamos la falda Huerta Grande y llegamos ahí pegado a Cruz del Eje. Eso es Valle de Punilla, esas son las sierras cordobesas, rodeado de montañas, y en este caso realizando esta trinchera radiofónica que se suma a este programa mañanero de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se llama Enredando las Mañanas. Así nomás arranca Enredando las Mañanas cada semana va a arrancar desde las sierras cordobesas. Esto es un trabajo colaborativo que están realizando compañeros, vecinos, vecinas del Valle de Punilla, que nos vamos a tener que hacer cargo todos los lunes en Enredando las Mañanas, en particular desde los estudios de Radio Panamericana en Huerta Grande y de Radio Roja en Casa Grande. Por hoy, en Radio Panamericana, en Huerta Grande, aquí presentes con este equipo transgresor, radiofónico, trincheresco, Juan Martín, que estás ahí operando todo. Bueno, bienvenido. Buen día. Tengo unos nervios. El medio escénico es terrible, pero... Estábamos comentando, me parece que este es el primer programa radiofónico del Valle de Punilla, el único, mejor dicho, que estamos haciendo a nivel federal, me parece. Yo creo que sí. Yo no sé si... No, al menos no tenemos data de que haya algún otro por ahí dando vueltas que no sé, que no conozcamos, pero... Así que esto es un gran desafío para el Valle de Punilla a nivel comunicacional. Gran desafío. Un aval que nos da la Red Nacional de Medio Alternativo, que nos ha dado esta confianza de llevarlo a cabo, que seguramente vamos a arrancar de manera espectacular. Vamos a hacer tremendo, vamos a hacer mejores que los próximos las ediciones posteriores de esta semana. Seguramente no van a alcanzar. Se van a tener que esperar mucho para lograr. Van a tener que esperarse. Sí, van a tener que esforzarse bastante. Así nomás, arrancamos Enredando las Mañanas. Juan Martín, que te gusta mucho operar. ¿Quiénes estamos acá? Les presento primero. Primero lo tenemos a Juan Martín aquí presente, el especialista en cuestiones tecnológicas. Ajá. Y alguien que quiere llevar o cometer el asesinato político a Bill Gates, ¿no? Y no, si se pudiera. Todo es posible, ¿no? Todo es posible. Ahora presentame a mí. Bueno, el señor Leandro Ross. Bueno, muchas gracias. Presentamos, me parece, periodista, investigador, miembro de la Radio Panamericana, de Radio Panamericana de Huerta Grande, el que sale habitualmente por la 99.3, una radio comunitaria del Valle de Punilla, radio compañera de Radio Roja, que es la otra radio por la que estábamos, con la que estamos compartiendo este colectivo de Enredando las Mañanas de los días lunes. ¿Y con quién más estamos acá? Bueno, tenemos al señor Lucas Russo, sí. ¿Cómo le va, Lucas? ¿Cómo anda? Buenos días, ¿cómo andan todos? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Nuestro músico musicalizador, sí, porque lo nombramos gerente general de la de musicalización del Enredando las Mañanas de los Lunes. Sí, bueno, vamos a tratar de colaborar ahí con el espacio. digamos, en la selección de la música y aportando en lo que se pueda. La verdad que, como decía Lea, es algo importante para nosotros acá en el Valle, como participantes de los medios de comunicación alternativos, tener una repercusión a nivel nacional, ¿no? Y poder aportar lo que se pueda a esto. Vamos a traer actualidad de la música de Punilla y más información sobre el ambiente también. Buenísimo, buenísimo, eso, en eso estamos. Muy bien, y entonces al lado y a su izquierda, ¿sí? Y lo digo sin ninguna animosidad política, porque está a su izquierda, está acá, no sé si lo querés presentar vos, porque creo que te corresponde, me parece. El impresentable Martín Incola. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Mire, está re fuerte todo esto. ¿Cómo anda? Buenos días para todos lados del planeta, del país, por internet, por la Red Nacional de Medios Alternativos, para todos lados. Pero nosotros con la mirada puesta en hablarle al vecino, en realidad, de toda parte del país. De toda parte del país. De toda parte del país, del mundo, nos pueden escuchar por internet, obviamente, pero estamos siendo retransmitidos por una veintena de radios que no se están... Pero por la duda, vamos a hacerlo bien completo. Como decíamos, cada lunes de ahora en más en esta semana... Valle de Punilla se va a hacerse cargo de Enredando las Mañanas, en particular Radio Panamericana de Huerta Grande y Radio Roja de Casa Grande, provincia de Córdoba. Para los días martes se encargará Radio Semilla y DTL de Buenos Aires, haciéndose cargo de las ediciones martes del Enredando las Mañanas. Los miércoles, Zumba la Turba de la ciudad de Córdoba. Los jueves, Radio Voces de La Rioja. Y viernes, Radio La Caterva de Buenos Aires. Ese sería el panorama semanal completo de los que se van a tener que hacer secado de este programa federal llamado Enredando las Mañanas. Y si querés, podemos nombrar a las radios que retransmiten este que programa. Que son una bocha. Sí, que son unas cuantas. No sé si querés que lo hagamos a dúo o las nombramos directamente. Bueno, Radio Pueblo, sí, y Capoma de Jujuy. Radio La Negra de Bolsón, Río Negro. Radio La Colmena de Plaza Huincul, Neuquén. Radio La Rabia de Chubut. Radio La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba Capital. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, todas ellas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio La Bulla de San Luis. Radio La Pujante, La Valle, Mendoza. Radio Voces de La Rioja. Radio Estación Sur de Catamarca. La Trinchera de Campana, Radio La Barriada de Florencio Varela y Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, todas de Buenos Aires. Radio Roja de Casa Grande, Radio Curva de Salsipuede, Radio Panamericana de Huerta Grande, Radio Agustín Tosco de Sebastián Elcano, provincia de Córdoba. Y la red Nosotras en el Mundo también nos retransmite. Días de contacto. Hay muchas radios que también nos retransmiten y que de alguna manera nos enteramos a último momento. No, mi compañera Lucía Guadagno, que le mando un saludo, me dice: hola Lea, ¿cómo estás? Acá escuchándote por FM La Tribu. Les mandamos un saludo a La Tribu, que también nos están retransmitiendo, como así también otras radios que seguramente lo están llevando a cabo, que bueno, habrá que actualizar de alguna manera la lista, porque bueno, las radios se suman de a poquito al Enredando las Mañanas, así que cualquier radio que quiera avisarnos o que nos quieran plantear las dudas sobre la Red Nacional de Medios Alternativos, Tivos, etcétera, tienen todas las líneas de contacto para disponibles. Red Nacional de Medios Alternativos desde el Facebook, si no pueden hacerlo en Twitter, RNMA-ARG, ese es el Twitter de la Red Nacional de Medios Alternativos. También pueden visitar la página www.rnma.org.ar. Incluso ahí está el lugar desde donde se puede escuchar online también. Exactamente, donde se puede escuchar online, ahí lo pueden subir la transmisión, si así lo desean, a todas las radios colegas que quieran transmitir el Enredando las Mañanas. Claro, todas las radios pueden transmitir, o sea, que desde todas las radios que nombramos, esas radios se puede escuchar el programa y además se puede escuchar por el streaming de la RNMA, que como decía Lean, en rnma.org.ar, ahí se puede escuchar sin ningún problema este programa. Olvidamos mencionar quiénes están a cargo de las gráficas. Red Eco Alternativo, ANRED de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Zumba La Turba de la Ciudad de Córdoba, El Zumbido de Neuquén, Radio Pueblo de Jujuy, Otro Viento de La Plata, Radio Voces de La Rioja y Radio Che de Rosario. en la técnica, sí, la técnica desde la radio de la RNMA, el señor Julio Echeverría, sí, que siempre nos acompaña. Ayer nos llamó bien tardecito para ayudarnos con el tema del streaming y todo eso, así que le mandamos un saludo grande. Que nos reta bastante, ¿no? Sí, sí, a los que no le devuelven el streaming. Nosotros lo vamos a devolver siempre puntualmente, así que no va a tener problema con nosotros. Muy bien, ¿qué nos decías, Martín y Cola? Que demos los teléfonos de contacto, porque tenemos dos teléfonos de dos radios distintas, el de la Radio Roja y el de La Pana. Bueno, muy bien. Ah. Vos sabés que siempre se me dificulta recordar los números de teléfono. Bueno, yo doy el de La Pana. ¿Qué les dale, dale. Muy bien, ¿no? Característica de aquí del Valle de Punilla, 03548-15-600-150, es aquí el de La Pana, que está sobre la mesa. Pero tenemos dos. Sí, tenemos el de Radio Roja también, que nos pueden escribir ahí también, mensaje de texto, Telegram, WhatsApp. O llamadas telefónicas también podría ser. Es el 3548-572403. Sí, 3548-572403. Esto es Enredando las Mañanas. Arrancamos así, por primera vez desde el Valle de Punilla, en el caso particular Huerta Grande, a veces en Casa Grande, todo un desafío radiofónico, y empezó así nomás. Debutamos así, son las 10 y 17 de la mañana, y obviamente... ¿Hace frío en Punilla o no? No sé, ¿estamos en Punilla? Sí, estamos en Punilla. Sí, hace un frío, mirá, hace un frío tremendo. Para la gente que está, no sé, en Chubut también, que debe estar muriéndose de frío. Ah, gente, no, eso ni habla, eso ni habla. Compañeros. Eso se nos mueren de risa. Sí, claro. La verdad que sí. Y qué mejor forma de paliar el frío con noticias bien candentes. Ahí está. ¿O no, eh? ¿Arrancamos? Vamos, arrancamos enredados. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Noticias candentes en estos momentos. Nos vamos directo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La justicia porteña obligó a Glovo y Rappi a registrar a sus repartidores. Se trata de una sentencia de segunda instancia emitida por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo, que lo preside Carlos Balbín. En sus fundamentos, Balbín señala que la muerte de un repartidor en Puerto Madero, recordemos que hubo un caso tremendo sobre un repartidor que falleció en una de estas empresas mientras desarrollaba su trabajo en el marco de una plataforma digital, fue uno de los antecedentes de esta resolución, al igual que las estadísticas de los hospitales públicos porteños, según las cuales se registraron 25 accidentes en la vía pública que involucra conductores de motos o bicicletas afectadas al servicio de mensajería y reparto a domicilio. Este tribunal le dio un plazo de 60 días al gobierno capitalino para que determine si corresponde que las compañías de mensajería y de delivery de alimentos obtengan las habilitaciones y se inscriban en el Registro Único de Trabajadores en Motovehículos y Ciclorodados. Así que esta es la sentencia judicial, otro freno para esta polémica sobre estas empresas, Rappi, Glovo, de mensajería, de delivery, que pone de alguna manera en discusión lo que se ha denominado la uberización de la economía. Nos vamos ahora a la ciudad de Córdoba. Un nuevo asesinato, femicidio. En este caso se trata de la hija de una dirigente de la organización Barrios de Pie. Evelyn Jiménez Condori apareció muerta el fin de semana pasado y está detenido su padrastro como principal sospechoso. La organización barrial ayer emitió un comunicado en donde exigieron a las autoridades de la provincia de Córdoba la implementación de políticas concretas para prevenir y erradicar la violencia de género. Trabajamos cotidianamente desde nuestros espacios por un profundo cambio cultural, a la vez que les exigimos incansablemente a los gobiernos y al Estado políticas públicas integrales para prevenir y erradicar la violencia de género, dice este comunicado. Estaríamos hablando del femicidio número 12 que se está llevando a cabo en la provincia de Córdoba en lo que va del año 2019. Y nos vamos a Santa Fe porque se viene la cumbre del Mercosur y obviamente con la idea de acelerar esta polémica de los trámites de los acuerdos con la Unión Europea. El encuentro comenzará hoy formalmente con la reunión del denominado Grupo de Mercado Común de carácter técnico, en la que los funcionarios coordinadores de los países miembros buscarán pulir los temas de la agenda que abordarán los jefes de Estado dos días después. El canciller Jorge Fauri y el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, adelantaron que en esta cumbre se trabajará en una alternativa de aprobación provisoria del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, aun si el Parlamento de alguno de los cuatro miembros del bloque demora su tratamiento. Recordemos que el famoso acuerdo Unión Europea y Mercosur, para que se lleve a cabo, necesita tener el aval de los congresos, los poderes legislativos o parlamentos de los respectivos países miembros. La regla es que este acuerdo va a la aprobación de los cuatro parlamentos, dijo Fauri, al indicar que para su aplicación provisoria estamos evaluando mecanismos alternativos que se van a discutir a partir de hoy en la cumbre de Santa Fe, la primera luego de alcanzarse el acuerdo con el bloque comunitario. Noticia a destacar con urgencia es que mañana vamos a saber cuánto fue la inflación de junio. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, dará a conocer mañana martes la inflación minorista de junio, que, según estimaciones privadas, rondaría el 2,6%. Por debajo del 3,1% que fue la del mes de mayo. El pasado viernes, Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda, aseguró que desde el gobierno esperan que la inflación de junio muestre un camino descendente. Pensamos que va a seguir bajando y estamos esperanzados que la de julio será aún más baja que la de junio, particularmente porque este proceso está liderado por la baja de la inflación, dijo el ministro de Hacienda. Así que mañana tendremos esta expectativa, a ver cuánto será la inflación de lo que del mes de junio, y con el gobierno así tratando de agarrarse que dé un numerito que sea bien bajito, que muestre algo de desaceleración inflacionaria, sobre todo porque se vienen las elecciones. Parece una montaña rusa cuando está cayendo. Se va cayendo bastante. Bien, esas son las noticias más urgentes a destacar. Y si les parece, súbite la cortina, negro. Vamos a darle algunos adelantos de lo que vamos a tratar en el resto del programa de Enredando las Mañanas, programa bien federal. Un tema candente que fue a fines de la semana pasada fue la condena al cantante Cristian Aldana, el líder de El Otro Yo, 22 años de prisión. Y vamos a tratar de profundizar desde el punto de vista legal lo que ha sido este juicio, el detalle más... más fino, más legal sobre las implicancias de este juicio que le dieron 22 años de prisión. Tendremos una comunicación telefónica con una abogada que estuvo aquí presente en el juicio. También tenemos una nota programada, también muy candente esta próxima nota que también vamos a tener con el fiscal Gustavo Gómez, un fiscal federal, alguien que ha hecho un involucramiento muy importante que tiene que ver con la lucha contra las megas mineras. En este caso nos va a dar un aporte sobre una polémica que parece que nada que ver, pero que sí tiene que ver, que es la reforma del Código Penal. Se viene una reforma del Código Penal que pretende cambiar todo el texto normativo, un texto normativo que, como saben, tuvo muchísimas modificaciones. Acá estamos hablando de cambiar totalmente el texto, y hay una polémica en la cuestión ambiental. ¿De qué se trata? Lo vamos a profundizar con el fiscal federal Gustavo Gómez en esta entrevista exclusiva para Enredando las Mañanas. Y también, bueno, también tenemos un tema muy candente en Punilla, como es lo que es la autovía de montaña. Así es, nuestro tema de por lo menos del año pasado, pero que sabemos que continúa. Eso hay que contarle al resto del país, que nuestra lucha porque esa autovía de montaña que acompaña la Ruta 38 y supuestamente está pensada para alivianarla y que estemos más conectados de una manera más rápida, todavía sigue en el tintero, porque si bien de la boca para afuera el gobierno de la provincia de Córdoba dice que está evaluando otro camino, que incluso lo está estudiando y todo, todavía no ha bajado oficialmente lo que era el tramo anterior, ese que iba todo por el medio de las sierras. Imagínense que nuestros genios gobernantes de acá de la provincia de Córdoba se les había ocurrido, en uno de los pocos lugares donde se conserva ese 3% de monte nativo, ahí iba a ir una autovía que en realidad también ni siquiera tiene que ver con el tránsito y el tráfico de los punillenses, tiene que ver con mover mercadería de Atlántico a Pacífico y de Pacífico a Atlántico. Desde una perspectiva federal o federalizando este tema, lo charlaremos con el abogado René Amsler para profundizar sobre este tema de autovía de montaña. ¿Cómo así? También vamos a ver, comentarles cosas muy candentes que ocurren en la provincia de Córdoba. Molinos Minetti está tomado por los propios trabajadores, una empresa emblema de Córdoba. En este contexto económico resulta que está tomado por sus propios trabajadores. En este momento creo que están llevando a cabo una asamblea muy importante para definir qué medidas tomar, cuáles serán las próximas medidas a llevarse a cabo por parte de los propios trabajadores de Molinos Minetti. Todo eso es lo que van a escuchar en Enredando la Mañana por primera vez desde el Valle de Punilla. Lea Rock. Sí. Ahí está. Sí, yo te veo bien, Vamos al primer tema musical, así nos ordenamos, ¿le parece? ¿A quién vamos a escuchar? Vamos a presentarle al resto del país a José Luis Aguirre, ¿qué le parece? Porque si no estamos hace media hora hablando acá. Sí, no, pero bueno, si quieren música serrana, ahí lo tienen. Este es el valor serrano, no de aquí de Punilla, es como medio de todas partes y en esta canción pero lo explica. Pero es bien serrano, uno lo siente como serrano. Esto lo grabó en Buenos Aires, pero cuenta justamente cómo anda y desanda caminos de las sierras. La Vuelta Larga se llama, o Pata Pata. Bien. Conocerlo a mi pago, pata a pata lo tienes que andar, a escucharle los latidos y ese criollo cantito al hablar. Córdoba rumbo a los valles, tiene su encanto, ¿sabes? La gente se hace paisaje si es cosa de ver. Dale de pompa de achala, pata a pata me voy a buscar. Champaquí, piedra de altura, padre cóndor de la inmensidad. Por contraje en la sierra, Valle del Come Chingón, Villa Dolores me tira, de ahí vengo, de ahí soy. Bajaré por los gigantes, pampa y pocho de ruño ancestral, de galope montonero, de leyenda y temblor antigal. Me llegará San Lorenzo con un vinito, saber, te ando queriendo escuchar. Ramoncito Corte, Córdoba rumbo a los valles, digo, tierrita de mi querer, hermoso pago chuncano si es cosa de ver. Para guitarrear,